Yo te amaré en silencio, jamás mis labios fríos te contarán mis penas ni mi intenso dolor. Yo te amaré en silencio y mi pecho sombrío se hará sepulcro helado de este fatal amor. Yo te amaré en silencio y en mis horas de tedio, cuando a solas me entregue a cruel meditación, buscaré en los recuerdos el único remedio que pueda consolar mi enfermo corazón. Cuando la noche tienda su tenebroso manto y la naturaleza parezca dormitar, mi alma atribulada por intenso quebranto a la puerta de tu alma con miedo irá a llamar. Te contará muy quedo lo mucho que te quiero, todavía aunque ingrata tú no me quieras ya, y en mi mente tu imagen con ciega fe venero, y que por siempre en mi pecho tu recuerdo está. Y si cruzas un día por el parque silente, que fue testigo mudo de nuestra ensoñación, con su suave sonata la cantarina fuente te dirá que burlaste la fe de mi pasión. Adiós, mujer del alma, estrella bendecida, que pusiste en mi vida un destello de luz. Mañana cuando acabe mi miserable vida, alúmbrate, lo ruego, en el panteón mi cruz.